Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando Cooperando, aquí por La Voladora Radio XHECA en 97.3 en FM, aquí desde Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp 5540615459. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos bastantes temas en esta actualidad político, social y económica que platicar, pero la mayoría tienen como protagonista la ley, la constitución, la justicia y la impartición de justicia. Vamos a encontrar nosotros un conocimiento común acerca del concepto de la justicia. Es un concepto que realmente, desde el punto de vista técnico, es difícil de definir. Por un hecho, decía Pito Pérez, aquel personaje de don Juan Ramón Jiménez, decía que una feria no es buena ni es mala. Todos hablan según les fue en la feria. Vamos a encontrar diversas cuestiones, obviamente ese relativismo genial expresado por Lope de Vega, que dice que en este mundo nada es verdad ni nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero pues la literatura tiene esa ventaja de que crea un mundo maravilloso, que no necesariamente es el mundo donde vivimos, pero tenemos por otro lado la realidad que, como decía Bill Gates, no es justa. Vivimos en un mundo injusto, por definición, porque el concepto de justicia es un concepto humano. Y la justicia no pertenece al mundo de las ideas ni de las definiciones. Por mucho que haya gente muy adusta, muy seria, muy metida dentro de la técnica jurídica, que nos diga que puede definir la justicia y hacerlo en una sentencia. A lo más que nos podemos acercar es a llegar a aquello que decía Ulpiano, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Aliquius solvendi rei. Lo que le corresponde. Aliquius, en latín. Bien, esta justicia de la que todos hablan, de la que, perdón, todos nos vanagloriamos, pues nos lleva a problemas y a definiciones que todos los días están en la discusión. Yo les recomiendo a todos los muchachos que deseen adentrarse en este concepto que visiten el sitio JUS, es el sitio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí van a encontrar ustedes todo el listado de las jurisprudencias, desde las primeras épocas hasta esta época actual. Y ahí van a encontrar con qué aquellas jurisprudencias que en aquella época eran establecidas como una verdad absoluta, pues ahora no solamente no son tomadas como esa verdad absoluta, sino que inclusive reportan prácticas prohibidas. Vamos nosotros a platicar un poco de esto. ¿Por qué? Porque también los jueces son personas falibles. A pesar de lo que ellos mismos dicen, pues son gente que todos los días come y duerme y son como todos. El que tengan un conocimiento que les permite impartir justicia es algo muy diferente. Y a veces no tanto. Les voy a platicar de un secretario, un viejo secretario en aquella época. Les estoy hablando por ahí del año de 1975. El licenciado Pineda. Él era un secretario del Juzgado de Paz de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El licenciado Pineda era una persona asiduo a la justicia. Un hombre que no le importaba tanto fundar en derecho, sino realmente impartir la justicia. No así el juez que encabezaba ese juzgado, que era famoso porque le encantaba la fiesta. Llegaba uno a las 10 y cacho, porque llegaba a las 10, nunca llegaba antes, y ya el señor estaba organizando la ida a los sopes, y ahí se iban el otro secretario de acuerdo, los del archivo, las secretarias y hasta los policías. Es decir, la única persona que quedaba en ese juzgado de paz, mixto de paz, es decir, impartía justicia civil y penal en Azcapotzalco, era el señor licenciado Pineda. La competencia por cuantía en ese juzgado era de 1,000 pesos, es decir, cualquier juicio que pasara de 1,000 pesos ya se iba a un juzgado común, repito, en materia civil y en penal. De tal forma que prácticamente lo que llegaba era la justicia de barrio, que también en aquella época pues correspondía a una localidad semiurbana como era Azcapotzalco. Tenía una parte altamente industrial. que era la refinería que estaba en aquella época en plena producción, pero también una parte residencial que era la colonia Clavería. Ese nombre le viene de la hacienda donde estaba, pues ya desarrollada, una colonia bonita, pero que nunca creció hacia arriba. Regreso en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca de este concepto de justicia y les comentaba yo del señor licenciado Pineda que en gloria esté. Si hay una persona que se ha merecido el cielo, uno de ellos es él. Soy licenciado Pineda. Bien, les decía, esperaba yo en aquella época, pues, ir a hacer un trámite. No estaba más que el licenciado Pineda, y el licenciado Pineda estaba en una audiencia, atendiendo a dos personas, pues, realmente, y sin decirlo esto en forma despectiva, pero eran menesterosos. Y uno le reclamaba al otro que, pues, el terreno a donde había levantado su casa con palos y cartón no era del que le iba a cobrar la renta, que era la persona que tenía enfrente, también de condición muy humilde. Y entonces el otro le dijo, no, pues eso no es cierto. Él me llegó y me preguntó que si podía poner ahí su casa. Y pues yo le dije que sí, porque pues yo también vivo ahí. Y pues yo iba a verlo y me daba dinero y no decía que era de la renta y en fin. La sentencia del licenciado Pineda me sorprendió. Le dijo, en efecto, usted no tenía dinero a cobrarle ninguna renta a este señor. Y, pues, a través de los años, esa cantidad para ellos era muy cuantiosa. Entonces, le debe esa cantidad al señor que le pagó. Pero se lo va a pagar en la misma forma en que él le pagó mensualmente. Se acabó el problema. Todos sentimos la justicia de esa resolución del señor licenciado Pineda. Y al final salí y estaban pues repartiendo alegremente afuera, comiéndose entre los dos una torta. Eso es lo que debía ser la justicia. Cuando leo la jurisprudencia y prácticamente la tengo que leer a diario. Me encuentro en primer lugar resoluciones de los señores ministros y magistrados, totalmente contradictorias. Obviamente, cuando hay una contradicción de tesis, la ley de amparo establece que esto se tiene que ventilar, ya sea por el pleno de un circuito judicial o ya sea por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se resuelve por contradicción de tesis, de inmediato se crea jurisprudencia. Pero he aquí que he de decirles que conozco jurisprudencia por contradicción de tesis que ha tenido tesis contrarias. Y vamos a platicar ahorita de cosas verdaderamente sorprendentes. Ya no está vigente y hace mucho que sucedió, pero de las primeras que leí era de una tesis que decía que ningún refresco podía ostentar la denominación de cola. Y esto sucedió hasta que se enfrentó la Pepsi Cola contra la Coca-Cola. Y se dijo que en ese caso no había problema, que podían existir. Es difícil pensar que no hubo lana de por medio. Pero bueno, siguieron adelante estos señores ministros. Pero en este caso voy a comentarles yo de un tema que a todos nos atañe. Es difícil pensar en la pobre gente, sean o no culpables, que se encuentren purgando una condena. Es difícil pensar en la gente que haya perdido su trabajo, etcétera, etcétera. Pero no podemos pensar en gente que hoy no vaya a comprar nada. Lógicamente, que haya alguien que les va a vender. Esto es sano, esto es bueno. Esa circulación de la riqueza es lo que hace grandes los países. Pero el problema viene cuando entramos al concepto del crédito. El crédito, que viene de la palabra latina credere, creer. Yo creo en ti, te voy a fiar algo. Y en ese momento, pues, cuando hablamos de una tienda al menudeo, lo primero que vamos a encontrar en esas tienditas es dicho en varias formas que no nos van a fiar. Está bien, hay que llevar dinero para pagar. Pero si entro yo a un centro comercial, la regla va a ser al revés. La mayoría de las operaciones van a ser a crédito. Baste acudir a una de estas tiendas. Cuando llegamos nosotros y vamos a pagar y vemos una caja que tiene muy poquita gente, y vamos a ver que esa gente, esa caja, es la que maneja el efectivo. Las otras implican que vamos a pagar a crédito y esto se va autogenerando. Por razones de seguridad, por razones de comodidad, etcétera, ya las operaciones de pago de nómina se celebran mediante depósitos en los bancos. La gente trae su tarjeta de débito normalmente y con esto va y paga en todos lados, y lógicamente el manejo del efectivo no se minimiza, porque no, eso nunca se va a acabar, pero sí se vuelve muy relativo. Obviamente, ¿quién es el que paga ese crédito en efectivo? pues son las personas. Me oyeron decir crédito en efectivo. Y así es. ¿Por qué? Porque para efectos de la contabilidad gubernamental, esas obligaciones que se satisfacen en una primera intención son consideradas efectivo, independientemente de la forma de pago que haya. Generalmente, y lo más aceptado es que sean en efectivo, pero ahora ya estos pagos con tarjeta de débito son mayoritarios, como lo eran los cheques de primera mano, etcétera, etcétera. Y esto genera toda una serie de obligaciones muy particulares que son objeto de ley y de jurisprudencia, y de una ley y de una jurisprudencia muy conveniente para los bancos. Vamos a encontrar nosotros entonces que estas formas de pago o estas formas de reclamar el pago tienen no como objeto directo el obtener el dinero que se debía de haber recaudado o que se debía de haber pagado, sino que el objeto directo es la garantía. Es decir, a uno le van a prestar en razón con la garantía que se deje. Vamos a encontrar nosotros también que si de repente se pagaran todas las deudas de este país quebraría. ¿Por qué? Porque no existe tanto dinero. Es decir, la gente que estuviera pagando, pues tendrían que haber falsificado para pagar tanto dinero que no existe en circulación. Es decir, el tamaño de las deudas con las que operamos todos los días, desde los negocios más pequeños hasta los más descomunales. Ese dinero con el que se opera es, pues, un dinero virtual, un dinero que genera una obligación de pago, mas no es un dinero que exista en la realidad. Ya hemos platicado en otras ocasiones acerca del trueque y de diversas formas de pago, que son quizás mucho más saludables que esta adquisición de deuda a lo bárbaro. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Y qué es lo que nos ofrece la jurisprudencia a cambio? Primero, que si usted va a deber dinero, pues no sea pobre. Se tiene que endrogar pues con más de $1,000,000. Si no tiene para pagar, lo van a demandar. ¿Y qué sucede en ese momento? En el momento en que lo demandan, lo van a embargar. Y usted no puede apelar a la sentencia que en este caso se va a dar. Prácticamente los juzgados se han vuelto una especie de cajas de cobranza, a donde, pues hay que decirlo sin ambages y sin pena, los funcionarios judiciales son solamente gestores de los bancos y de las empresas de cobranza. Pero aún así, estos mecanismos de cobro, que deberían de ser muy, muy, muy asequibles, muy buenos para estos bancos y estas empresas de cobranza, ya no son suficientemente baratos. Es decir, los mismos abogados que se dedican a hacer estas cobranzas reciben unos pagos míseros. Y aún así no entran dentro del esquema de estos bancos, sobre todo los de, pues, llamémosles los créditos más bajos. De ahí que las personas que pagan abonos chiquititos, como dice el eslogan en la televisión, pues reciben la visita de cobradores que llegan a cobrarles a patadas. Y no se los digo yo en una forma imaginaria. Ustedes saben que así es. Llegan, amenazan, gritan y le sacan la lana a como dé lugar a la gente. Sin embargo, el crédito minoritario, ese crédito, sigue siendo verdaderamente la forma de adquirir bienes y servicios que de otra forma estarían fuera del alcance de las personas. Quiero yo pensar en gente que gana un salario mínimo. ¿Cuánto tendría que trabajar para comprar una pantalla grande que va a valer más de 50 mil pesos? ¿O cuánto tendría para pagar, pues, equipos de sonido de última generación, en fin? Por no hablar de un coche o de una casa. Esto se adquiere por medio del crédito y la mayoría de la gente está debiendo en este momento cantidades estratosféricas. Estratosféricas calculadas en relación con su ingreso. Cuando esta gente es sentenciada a pagar, le dan 5 días para pagar. Y si no paga, le van a rematar sus bienes. ¿Qué es la opción? Ir al amparo. Pero no todo el mundo puede ir al amparo, porque es un juicio costoso, muy costoso. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de apelación, fíjese. La Constitución claramente nos habla de que no se puede renunciar las formalidades legales. Si hay una demanda contra una empresa, vamos a suponer que realmente hubiera un cobro de lo indebido y esta persona fuera a demandar a esta empresa. Esta empresa va a apelar y se va a ir al amparo, pero la persona que debe ese dinero no puede ir más que al amparo directo. Que repito, es un juicio técnicamente muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente se aplica la ley en ese momento, sino que se aplica en relación con el criterio constitucional expresado en las jurisprudencias. Y ahí sí hay que saberle mucho. Y, lógicamente, los abogados que se dedican a esos menesteres van a cobrar bastantes veces más que lo que esa persona debe. De ahí que sea cotidiano que la gente pierde los bienes a veces acumulados por generaciones, simplemente por deber ese dinero. Esto se agrava cuando hablamos, pues, de las cuentas de los hospitales. Cuando por una desgracia hay una enfermedad muy fuerte en la familia, lo más probable es que esa familia quede arruinada. ¿Esto es justo? Definitivamente no. Pero sin embargo, el aparato de justicia todos los días lanza tesis de jurisprudencia confirmando ese criterio. Les voy a platicar aquí, sí. Y a la me voy, con esta plática me voy a quedar sin amigos. En aquella época era yo, pues secretario técnico en la Cámara de Diputados. Y se vino la reforma financiera que se le llamaba, una reforma impuesta directamente por los bancos después de la reprivatización y pues por las grandes empresas para pedirle al gobierno que dejara, según ellos, de consentir a los deudores. Dejarlos de consentir implicaba que no les permitiera defenderse de los cobros. ¿Cuáles eran los pilares de esa reforma? Primero, que los intereses se cobraban a criterio de los bancos. ¿Por qué? Porque para ello basta una certificación del contador del banco. Ojo, dice la ley, nadie puede hacer justicia por su propia mano. Artículo 17 constitucional, para que fuera procedente ir a cobrar esto. En segundo lugar, lo que comentábamos, los créditos de la gente dejaban de ser sujetos de una segunda instancia, es decir, de una apelación. Pero bueno, vamos ahorita a dejar esto. Por lo pronto, no se vayan y termino en un ratito. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de esta cuestión que se dio en aquellos lejanos años 96, 97 del siglo pasado. Les comentaba, era yo secretario técnico en la Cámara de Diputados y pues armó mucho revuelo esta pérdida de garantías. La gente se organizó principalmente en las organizaciones denominadas el Barzón. Y bueno, el asunto se venía de frente. De tal forma que cuando se iba a discutir esto en la Cámara de Diputados, fue impresionante el plantón que había ahí afuera. Aquella cámara que estaba pues con bardas bajitas y prácticamente se podía entrar pues a ver hasta los debates sin mayor requisito. Estuvo completamente llena de barricadas, en fin. Fue muy difícil la forma total que la gente entró. Y entró en una forma, pues, imagínense. Hicieron a un lado a todo el personal de custodia de la cámara. Y se hizo famosa la foto de un buen amigo, un abogado de Morelos, un abogado rural, que llegó en su caballo alazán, muy, muy bonito, y se metió a la cámara con todo y el caballo. La culpa se le echaron a otro buen amigo, que después fue diputado, Alfonso Ramírez Cuellar. Él sigue siendo líder del Barzón. Y ahí estuvo el asunto, cómo se contuvo a la gente y se aplazó un día la votación. Hubo una negociación evidentemente. Pero aquellas personas que, pues, me pedían que se hicieran, pues, prácticamente discursos incendiarios, pues, muy al estilo de la Revolución Francesa, ¿no? Me imaginaba yo el grito en ese momento de Jean-Paul Marat, de «Je suis la Revolución», «Yo soy la Revolución». Pues así, de repente se aplacó todo. Y al final pasaron estas reformas. Muy ligeras modificaciones, donde ya de plano la inconstitucionalidad era totalmente patente, ¿no? Pero, pues, al final solo un diputado, casi por obligación, un buen amigo, ya fallecido, un diputado chiapaneco, César Chávez, fue el único que habló en contra de la reforma. Pasó como en 15 minutos la reforma y ahora la tenemos. Ha habido juicios muy fuertes en contra de esta reforma, pero en todos casos se ha llegado a una resolución muy a favor de un código de comercio verdaderamente absurdo, el cual en su 85% está derogado. Sería fácil platicarlo así, pero no, usted compra un código de comercio y va a encontrar que el 85% de los artículos están numerados, pero dicen derogado. Tenemos solamente la parte general, el comercio electrónico, que ahora es importantísimo, algunas otras disposiciones y toda la parte de los juicios mercantiles. Eso es lo único que queda vigente. Pero repito, este punto es el que tenemos que ver. En estos momentos todo el mundo habla de justicia, así comenzábamos platicando en este día. En estos momentos todo el mundo habla de justicia, todo el mundo habla de la forma de impartición y todo el mundo dice que tiene a la Constitución de su lado. Señores, la justicia se siente. Y cualquier gente sabe, cuando alguien está hablando de justicia, se lo hace sentir. Y cuando no, pues simplemente son palabras. Eso es lo que debemos de tener en mente. Y eso es lo que debemos de sostener en nuestro actuar diario. No voy yo a ponerme aquí a dar clases de moral, que sería el último capacitado para hacerlo. Vamos nosotros, pues, a manejar esto, a ser testigos de esta lucha que se viene. Comentaba yo, nada más les platico. Por internet, de don Benito Juárez, de don Porfirio Díaz, de los hermanos Sebastián y Miguel Lerdo de Tejada, de pues diversas personas que han estado en las magistraturas, que han sido electos por el voto popular. Esas personas hicieron leyes que ahora nos protegen. Su influencia en la Constitución ha sido determinante. Pero yo creo que fueron unas buenas personas y fueron elegidas. Que ahora nos vengan a decir que para ser ministro de la Corte se necesita ser de una estirpe superior o alguna otra cosa, me llena a mí de risa. Señores, lean sus jurisprudencias y sean menos cínicos, porque ahí van a ver que se nota quién les pagó para que hicieran determinadas resoluciones. Mientras todos tratamos de que nuestros errores no se conozcan, hay quien los publica ostensiblemente en el Semanario Judicial de la Federación. Y ahí están. Sin embargo, con ese derecho tenemos que vivir todos los días. Un derecho que muchas veces contradice las leyes y, por qué no decirlo, también la Constitución. Pensar que porque se tiene una investidura se puede ser superior a los demás o tener un conocimiento que los demás no tenemos es verdaderamente algo que no corresponde. Y eso esperemos que se acabe. No hace mucho tiempo, pues yo recuerdo la gente que tenía el acceso a los medios de comunicación, pues hablaba como si fuera de otra pasta, es decir, gente que tenía el poder de hablar y que los demás no, y que por eso estaban en una situación de absoluta ventaja con los demás. El asunto es, seamos mejores cada día, pero sobre todo, más justos. Por mi parte es todo, los espero de hoy en 8 a las 9 y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.